ver con discernimiento espiritual, que tiene que ver con los milagros de Dios y los milagros que no son de Dios. Ajá, con los milagros que no son de Dios, específicamente acerca de los milagros que hacen el espiritismo. Ajá, tenemos que analizar, tenemos que estudiar eso. Y va a ser para beneficio del discernimiento espiritual de los que estamos aquí en esta mañana, ¿sí? Los que traigan su Biblia, Apocalipsis capítulo 12, capítulo 16, ¿no? Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16 dice así. ¿Alguien quiere darle lectura ahí en la pantalla? ¿Acaso más? Y los reunió en el lugar en que en hebreo se llama Armagedón. ¿A 16:12? Ajá. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Ok. Adelante. Del 12 hasta el 16. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Amén. Okay. Gracias. Aquí lo que tenemos en la palabra de Dios dice: el sexto ángel está hablando de la sexta copa. Las copas, es decir, las plagas, vienen después del cierre de la gracia. Ajá. Sin embargo, la obra de engaño, la obra de engaño del dragón, de la bestia y del falso profeta será una obra previa. Esto será, esta reunión será, como dice aquí, aquí está, dice, y lo reunió, ¿sí? Pero bueno, vamos por partes. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, ¿qué dice? Tres espíritus inmundos, ¿a manera de qué? De rana. Ahora aquí no lo dice tan claro. Pues son espíritus de qué? De demonios. ¿Qué hacen qué? Señales. ¿Qué son señales? Milagros. Ajá. También puede traducirse como milagros, señales o milagros, ¿sí? Señales, vamos a ver varios, algunos ejemplos en la Biblia. Dice que van a los reyes de la tierra, en todo el mundo, para reunirlos. Habrá, escucha bien, habrá una reunión, y ahorita vamos a ver rápido, dragón, bestia y falso profeta. Habrá, detrás de ellos están ¿quiénes? Los espíritus de qué. Los espíritus de demonios, ¿sí? Los espíritus de demonios hacen señales y van a los reyes ¿de dónde? De la tierra, con un propósito, ¿para luchar contra quién? Contra Dios, dice, para reunirlos. Habrá una reunión de estos tres individuos, bueno, ahorita vamos a hablar, realmente son individuos, ¿verdad? Dragón, bestia y falso profeta, detrás de estos tres, esto se llama la triple alianza, están los tres espíritus de inmundos. ¿Son espíritus de qué? De demonios. Ahora, hermanos, la palabra de Dios dice, ¿verdad? Aquí, que los demonios van a hacer qué? Señales. Entonces, nosotros debemos entender una cosa: los demonios hacen señales. Ahora, vamos a hablar un poquito de Cristo. ¿Cristo, cuando estuvo en la tierra, hizo milagros? Sí, por ejemplo, vamos a reconocer tres milagros. Por el tiempo vamos a repasarlo nada más. Levantó a Lázaro ¿de dónde? de la muerte, ¿verdad? De la tumba. ¿Después de cuántos días? De 4 días. Otro milagro. El paralítico de Bethesda. El paralítico de Bethesda. También lo hizo caminar. Otro milagro que ustedes recuerden. Al ciego le devolvió la vista. Ahora, ¿por qué Jesús hizo milagros? Recuerden una cosa, la gente pensaba, vamos a Mateo capítulo 16. Primero vamos a entender a Jesús para saber por qué los demonios hacen milagros. ¿Entendemos? Mateo capítulo 16, verso 18. Por ahí vamos a ver. Mateo capítulo 16, verso 13. Mateo capítulo 16, verso 13 dice: viniendo a Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el hijo de quién? El hombre. O ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. La mayoría de los discípulos pensaba que Jesús nada más era hombre. Por eso Jesús les pregunta: ¿ustedes qué piensan? ¿Que yo nada más soy hombre? Sí, dice, porque algunos piensan que tú eres Juan el Bautista, otros piensan que tú eres Jeremías, tú nada más eres un hombre. Dice, otros piensan que tú eres Elías o algún profeta. Y entonces Jesús les dice a los discípulos: ¿y ustedes quién piensan que soy yo? Ahora, los discípulos se quedaron callados. Ni Pedro sabía, ni los demás discípulos sabían quién era Jesús. Escucha bien, porque los discípulos, junto con todo Israel, pensaban, es que Jesús era tan humano como lo que estudiamos ayer, que pensaban que Jesús nada más era humano. Entonces Jesús estaba preocupado. Entonces, no fue Pedro, sino el Padre que le revela a Pedro, que le dijo, vamos a ver, verso 16, respondiendo Simón, Pedro dijo: tú eres el Cristo. ¿Y qué le dice? El Hijo del Dios viviente. Amén. Pedro le dice, mira, pero no fue Pedro, pues. Fue el Padre que se lo reveló. El Padre le revela a Pedro y le dice: mira, Pedro, te voy a revelar quién es el que está enfrente de ti. El que está enfrente de ti es el Hijo del Dios viviente. Es Dios también. Es divino. Amén. Ustedes piensan que él nada más es un hombre porque come como ustedes, también sufre, también llora, también fue tentado en el desierto. Sí, él es totalmente hombre, como lo vimos ayer, pero sin pecado. Amén. Pero también es completamente Dios. Amén. Y eso es lo precioso. Ahora, Cristo, para demostrar al mundo que él era Dios y para demostrar su divinidad, hizo milagros. ¿Amén? Cristo, para demostrar su divinidad, hizo milagros. Por eso el diablo, en Mateo 4, viene el diablo y lo tienta, ¿verdad? Y le dice: si eres el Hijo del Hombre, así le dice. A ver, ¿cómo le dice el diablo? Vamos a Mateo 4. A ver, vamos a Mateo 4. Porque ahí está el asunto de todo esto. Mateo 4, esa es la palabra de Dios. A ver, le dice: si eres el Hijo del Hombre. ¿Así le dice? A ver, vamos, Mateo 4, 3. Vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de quién. Ah, ¿qué quería hacer dudar el diablo a Jesús? ¿Que él era qué? No, si eres el Hijo de quién. De Dios. De Dios, porque cuando se refiere a Hijo de Hombre, se refiere a la humanidad de Cristo. Por eso dijo Cristo, dice, a ver, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pero el diablo dice, si eres el Hijo de Dios. Le quería hacer dudar de su divinidad. Exactamente, porque el diablo le quería hacer dudar de qué. De su divinidad. En su humanidad, mi Señor, Cristo Jesús, fue humano. Pero ese es lo hermoso de Cristo Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Totalmente humano y totalmente divino. Amén. Eso es lo precioso. Si eres el Hijo de Dios, amén. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en ¿quién? En pan. En otras palabras, el diablo estaba retando la divinidad para que la divinidad hiciera un milagro. ¿Entienden? ¿O me comprendo? ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, el diablo bien sabía que la divinidad, Dios hace milagros. Los milagros, Dios los hizo en esta tierra para mostrar su divinidad. Amén. ¿Qué es Dios? Dice, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Quién le estaba pidiendo el diablo a Jesús? Un milagro de su divinidad. Si tú eres Dios, a ver, demuestra que eres Dios. Ahora, ¿Dios podría haber demostrado en ese momento su divinidad? Sí. ¿Y por qué no lo hizo? Porque era la orden que le estaba dando el enemigo. Exactamente, porque el Cristo Jesús no podía satisfacer la curiosidad o la demanda del diablo. Es más, él es divino. ¿Para qué Dios? Para, tú me conoces desde el principio, pero yo te creo. Lo que implica ahí, ¿para qué yo voy a hacer un milagro si yo te creo? Yo te hice. Ajá. Ahora, hermano, muchos niegan la existencia de Dios y muchos niegan la existencia del diablo. Y viven la vida como si no hubiera Dios y no hubiera diablo. Pero la Escritura dice que aquí están los dos. Ahora, lo más interesante es que Cristo hizo al diablo. Pero bueno, no, yo tengo que decir que Cristo hizo al diablo. Cristo hizo un ángel santo, puro y bueno. Amén. El diablo escogió pervertir su libertad, su vida, y se rebeló contra su creador. Y este ángel caído viene a Cristo y le dice: si tú realmente eres Dios. Ahora, ¿por qué le dice si tú eres Dios? Porque él quería llegar a ser Dios. No lo dice en Ezequiel, en Isaías. Ahora, ¿qué le dice? Vamos a ver. Respondió verso 4 y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá ¿quién? El hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, ¿qué le dijo Jesús? Miren lo que le dijo. A ver, ¿cuál fue la respuesta? Bueno, ¿y cuál, fíjense, ¿cuál era la pregunta? ¿Eres el Hijo de Dios? ¿Y qué le respondió? Le estoy enfrentando a ti, no como Hijo de Dios. Yo no tengo duda que soy Hijo de Dios. No tengo duda de divinidad. Yo en este momento soy también un hombre. Y Cristo no negó su humanidad. Amén. Amén. Y le dijo, y en la humanidad le voy a demostrar a todos los seres humanos, amén, gloria a Dios, a todos los seres humanos, que todos los seres humanos tienen el poder de enfrentarte a ti. Ellos no son Dios, los seres humanos. Yo soy Dios, yo no dudo de que soy Dios, dice Dios. Pero tengo que enseñarle a mis hermanos, los seres humanos, a cómo enfrentarte a ti, amén. Y por eso entonces Cristo se presenta y dice: no solo de pan y de aquel. Yo soy hombre. Te voy a enfrentar como un hombre y te estoy enfrentando con la palabra de Dios. Amén, hermano. Mira, hermanos, se nos va a presentar, se nos va a presentar el diablo queriendo hacer milagros, queriendo que nosotros hagamos milagros. Y aquí viene el asunto a una pregunta que comentamos con nuestro hermano en la mañana. Muchos dicen, si ustedes son el pueblo de Dios, ¿por qué no hacen milagros? ¿A quién están retando? ¿Están retando la divinidad de quién? De Cristo. ¿Me explico? Aquí está la base, mis hermanos. Porque lo mismo que preguntó el diablo a Jesús, lo mismo mucha gente se hace, si ustedes son el pueblo verdadero, a ver, que se realice un milagro. ¿Qué están retando esa gente? Duda que Dios puede hacer ¿qué? Milagros. Y si Dios no hace milagro en su vida, entonces, ¿qué es Dios para ellos? Si Dios no convierte el pan en piedra, entonces, ¿qué es Dios para ellos? ¿Seguirá siendo divino? No. Cuando dicen, es que aquí no se hacen milagros, están dudando de que Dios no tiene poder para hacer milagros. Y están dudando de que Dios no es, de que Cristo no es Dios. Eso solo hace milagros. Por eso dice, si eres el hijo de quién, de Dios, digamos aquí en Mateo 24, estamos poniendo la base. Verso 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres que el hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Y no le dijo que te guarden, ahí el diablo no citó todo. En sus manos te sostendrá para que tu pie no tropiece en piedra. El diablo se sabe la Biblia y el diablo puede citarte la Biblia. Y no porque el diablo te cite la Biblia, por eso tú vas a decir, ay, qué bonito predicador, viene predicando de la Biblia. Mira, el diablo es un buen predicador. Chécalo. ¿El diablo se sabe la Biblia, sí o no? Aquí dice que sí, se lo cita. ¿El diablo sabe la divinidad de Cristo? Claro que sí, por eso la reta. Por eso, hermanos, nosotros, como les decía ayer, en el nombre de Cristo, necesitamos ayuno y oración, hermanos. Sin ayuno y oración nosotros no podemos discernir si el predicador, el mensaje, el mensajero viene de Dios o no viene de Dios. Su palabra es de Dios o no es de Dios. Por eso, fíjense lo que le dice Jesús. ¿Cómo está también? No tentarás al Señor que tu Dios. ¿Qué le dijo ahí? Pero yo soy tu Dios. ¿Cómo me vas a pedir eso? Ahí Cristo exaltó que su divinidad. Amén. Por eso es importante lo que nosotros mencionamos ayer, hermanos. El que no confiese que Jesucristo vino en carne y que Jesucristo no es el Hijo de Dios, el tal es el anticristo. Porque el diablo quiere hacerte dudar del poder de la divinidad de Dios para ser tu lado. Ya no te quieres olvidar de eso, hermano. Y entonces, déjeme, vamos a terminar de leer esto. Verso 8, otra vez le llevó al diablo un monte alto, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré, si postrado, ¿qué? Me adorares. ¿Con quién estaba hablando Jesús? Con el diablo. Entonces, Jesús le dijo, vete, ¿qué? Vete, Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo, ¿qué? Servirás. Amén. ¿Qué le dijo? Mira, no puedes hacer que el divino que está enfrente de ti te adore. ¿Cómo el divino iba a adorar a quién? A la criatura. Jamás. Imposible. Y hermanos, a partir de ahí, Jesús empezó su ministerio, lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Empezó a predicar arrepentidos, el reino de los cielos, o sea que se ha acercado, ¿verdad? Y vino el sermón del monte, y vino, ¿cuál fue uno de los milagros que ahí menciona? En Mateo capítulo 8. Jesús sana a un qué? Leproso. Vamos a Mateo capítulo 8. Estamos poniendo primero la base. Primero, antes de hablar de los falsos milagros del espiritismo del diablo, siempre debemos exaltar a quién primero. A Cristo Jesús. Amén. Porque Él es divino y no dudamos de su divinidad. Y Él es humano y no dudamos de su humanidad. Tristemente, los discípulos, aquella bendición, Cristo se hizo carne, la malinterpretaron y lo vieron tan humano que los discípulos no entendieron la divinidad de Cristo hasta que Jesús les dijo, perdón, hasta que el Padre le reveló a Pedro y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de quién, del Dios viviente. Y por cierto, rápidamente, ¿qué es lo que le dijo Cristo a Pedro? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni qué, sangre, sino mi Padre que está donde. Y luego, ¿qué más le dice? ¿Ver qué vale? Pero Vamos ahí a Mateo, ahorita regresamos a Mateo 8, hermanos. Hay tanto que hablar de ti, los escorpos. Fíjense lo que le dice. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Fíjate, hermano, la roca que es Cristo está compuesta, lo vemos ahí. Soy hombre y soy divino, dijo Cristo. Amén. Y contra mí no va a poder ni la muerte, ni la enfermedad, ni nada de eso. Ni el COVID, ni nada, hermano. Por eso es que nosotros estamos aquí. Amén. Porque confiamos en que nuestra fe está fundamentada en quién. En la preciosa sangre de Cristo Jesús. Amén. Entonces Pedro, Jesús le dice a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Este es el verso que usan los católicos para decir: mira, allá está Pedro con las llaves. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿cuáles son esas llaves? Vamos a entender. Dice: las llaves que pueden atar en la tierra y atar en el cielo, desatar en la tierra y desatar en el cielo. ¿Cuáles son? A ver. La palabra de Dios. La oración. La oración. Mira, hermano. Cuando Pedro creía que Jesús era hombre, Pedro creía que Jesús era Dios y todos los apóstoles, ¿no? Hasta que el Padre le revela a Jesús. Perdón, a Pedro, que Jesús es divino. Entonces Jesús le dice: a ti te daré las llaves de ti. ¿Del reino de quién? Porque si tú y yo confesamos la divinidad de Cristo, amén. Si tú y yo confesamos la divinidad de Cristo y nos sometemos a esa divinidad unido con la humanidad, tendremos lugar en el reino de los cielos, amén. Y tendremos aquí en esta tierra. Escuchen bien, hermanos, aquí en esta tierra tendremos el poder unido de la divinidad y la humanidad de Cristo. Pablo dice: ya no vivo yo, sino ¿quién dice? Cristo vive en quién. Cristo vive en mí. ¿Qué Cristo? Cristo completamente humano, Cristo completamente divino. Y cuando Cristo vive en nosotros, ¿qué pasa? Tendremos poder porque Cristo vive en nosotros. Amén. Para pedir. Y el cielo nos va a contestar. Y para pedir cosas aquí en la tierra, y se van a llevar a cabo. Amén. Ahora, mire, hermano, ¿por qué estamos diciendo esto? Sí, hermano, ¿qué dice? Porque cuando las llaves representan poder, porque si nosotros vemos allá en la iglesia de Filadelfia, ajá, dice el que tiene las llaves de David, el que cierra y nadie puede abrir, el que abre y nadie puede cerrar. Dice que tienen las llaves de David. Exactamente, entonces, exacto. Las llaves representan poder. Y esto nos va a ayudar a nosotros, hermanos, cuando enfrentemos el espiritismo. Nada más para enfrentar el espiritismo, porque vamos a hablar del espiritismo ahorita. Pero no quiero hablar nada más del espiritismo, porque algunos van a empezar a espantarse. No, hermano, si usted confiesa y se somete a la humanidad y a la divinidad de Cristo, usted tiene las llaves también. Amén. ¿Para qué? Para todo. Jesús, cuando llamó a los discípulos, le dijo: doy potestad sobre qué? Sobre serpientes, ¿qué más? Y ustedes echarán también fuera qué? Fuera demonios. ¿Por qué? Porque han confesado la humanidad y la divinidad de Cristo. Amén. Cuando tenemos esa fe en ese Dios todopoderoso, los demonios se van y quieren. Entonces, el diablo quería hacer dudar a Cristo de su divinidad, y repito, Cristo entonces, para mostrarle, a ver, los judíos, ¿creían en Cristo como Dios? No. Oye, ¿de Jerusalén puede salir algo bueno? Ni incluso creían en la humanidad de Cristo. ¿Perdón, de Nazaret puede salir algo bueno? Y cuando está nuestro Señor Jesucristo pronto a ser crucificado, unas horas antes, lo llevan ante el Sanedrín, ante el sumo sacerdote, el sumo pontífice, y dice: ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Qué le estaban preguntando en ese momento? ¿Tú eres Dios? Dinos si tú eres Dios. ¿Y qué dijo Jesús? Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Yo soy Dios. Amén. Amén. Cuando él lo afirmó, que llamaba a Dios. Y cuando él afirma su divinidad, ese doce se rasgó la vestidura, ¿verdad? Dijo, hablas, tema. Hermano, tristemente el pueblo de Dios nunca confirmó la divinidad. ¿Por qué Cristo hizo milagros? Y aquí vamos ya entrando a los milagros. Cristo hizo milagros para demostrarle a su pueblo que Él era Dios. Amén. Amén. Multiplicó los panes. Sanó al leproso, al que tenía la mano seca. Al hijo de la viuda de Naín lo levantó a Lázaro. Hizo muchos milagros. Y había aldeas enteras donde no había quedado ningún enfermo. Todos eran sanados. Amén. Pero ¿con qué propósito? Para demostrarles que Él era el Hijo de Dios. Y ahora sí, no creía. Ahora, ¿con qué propósito el diablo va a hacer milagros? Tenemos que entender eso. No nada más vamos a hablar de los milagros por hacer milagros, sino con qué propósito el diablo te hace milagros. Para demostrar su poder que Él siempre quiso tener. Él quiso ser como qué. Como Dios. Para engañar a la gente que es la divinidad de Dios que está haciendo milagros. ¿Entiendes? Para demostrar una falsa divinidad. Y por eso muchos van a ser engañados adorando al diablo en lugar de adorando al verdadero Jesús. Es tremendo. O sea, ¿qué hay detrás? Por ejemplo, que alguien venga y dice, ah, milagro, noche de milagro, venga de noche de milagro. ¿Qué te estás diciendo? Entender lo que hay detrás. Y eso es lo que se vive mucho en las campañas, sí, evangélicas. En las campañas evangelísticas. ¿Qué nos están diciendo? Vamos a comprobar que aquí está Dios y aquí está la divinidad. ¿Qué es lo que te están diciendo? Entonces, en ese momento, hermano, tu vida espiritual corre peligro. Porque ¿cómo vas a tú entender que esa divinidad realmente es la verdadera o la falsa divinidad que el diablo quiere que tú aceptes? Entonces, ¿qué hay detrás de los milagros? Comprobar el que está haciendo el milagro de Dios. ¿Pero cuál Dios? Entonces, ahí está el asunto, hermano, ¿comprendemos? Ese es el asunto detrás de los milagros. Ahora bien, vamos a la palabra de Dios. El primer libro que se escribió fue el libro de Job. Pero usted dirá, bueno, pero ¿por qué está primero Génesis? Bueno, no estoy diciendo que Génesis se escribió después. Génesis está primero porque se narra, pues, los orígenes de la creación. Pero el primer libro que se escribió es el libro de Job. Vamos al libro de Job, por favor. Y esto será el clima de todo lo que estudiamos. Libro de Job. Libro de Job. Esta es la palabra de Dios. Job, capítulo 1. Verso 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino ¿quién? Satanás. Satanás. Ah, Satanás. Sí, él fue un hijo de Dios. Fue creación. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Respondiendo Satanás a Jehová, le dijo, de rodear la tierra y andar, ¿por qué? Por ella. ¿No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de quién? Del mal. Respondió Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado de alrededor a él y a su casa y a todos los que tienes? Él, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes son andados por la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tienes, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. A ver, vamos a entender una cosa aquí, hermanos. Aquí está hablando Dios y Satanás. Verso 12. Dijo Jehová a Satanás. Y aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante, ¿de dónde? De Jehová. Y ahora vamos a ver lo que hizo. Vamos a ver, de acuerdo a la Biblia, qué poderes Dios le permite al diablo tener. ¿Está bien? Aquí está la Biblia. Dice, mira, el diablo le dice, a ver, tú tócalo, si yo no lo voy a tocar. Ven aquí, yo te doy permiso que tú lo toques. Entonces, hermano, ¿Dios le da permiso al diablo que haga cosas? Sí. Pero no. No quiere decir que el diablo en sí mismo tiene el poder, sino que Dios le permite. Ahora vamos a ver. Vamos a ver. Verso 14, vamos rápido. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos y acometieron a sabadeos y le tomaron y mataron a los criados y los espados, solamente escapé yo para dar ¿qué? La noticia. El diablo permitió que le mataran ¿a quién? A sus siervos. Y le robaron todo. Verso 16, y aquí viene algo interesante. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, ¿qué dijo allí? Escuchen bien lo que dijo, y aquí viene el asunto. Fíjense lo que dijo. A ver, ¿alguien quiere leer lo que dijo este señor? Verso 16. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo. ¿Qué dijo? ¿Fuego de quién? De Dios. ¿Fuego de quién? De Dios. Fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas, los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. A ver, hermanos. ¿Dios mandó el fuego? No. Ahí viene el asunto. Él pensaba que venía de Dios ese qué. Ese milagro, porque era un milagro. ¡Fuego de Dios! ¿Y quién lo había mandado? Dios. Satanás. ¿Quién mandó el fuego? Satanás lo mandó. Y este, ¿quién era este? Un mensajero. Dijo, mira, Job. Dios mandó fuego. Y ahí viene la confusión. Porque muchos piensan que los milagros que se hacen pueden venir de quién. Cuando en realidad de quién vienen. Del diablo. ¿Sí? Y la Biblia dice que al final del tiempo. Miren, vamos a Apocalipsis, por favor. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Vamos a leer la escritura, hermano. Apocalipsis capítulo 13, verso 13. Miren lo que dice la escritura. También hace grandes ¿qué? Señales. De tal manera que aún hace descender, ¿qué dice allí? Fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y escuche bien, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la bestia, a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. A ver, ¿qué va a pasar? Esto que pasó al principio, donde el diablo hizo descender fuego del cielo. ¿Para qué? Para agobiar la vida del justo Job. El mismo diablo al final del tiempo va a hacer descender fuego del cielo para que tú aceptes ese milagro como si viniera de Dios y recibas entonces la marca de la bestia, aceptes el domingo por el papado, por el falso protestantismo, las religiones que guardan el domingo y el dragón, todo lo que son los hechiceros, los agoreros, los adivinos, los medios, los tarot, las cartas. Ay, hermano, ¿cómo se ve eso en internet? Anoche decía, cuiden a sus hijos, hermanos. ¿Qué tan fácil es agarrar el celular y empezar a jugar la Ouija? Empezar a comunicarte con el diablo. ¿Qué tan fácil es eso hoy? ¿Qué tan fácil es prender la televisión? Ah, ¿cómo se llama? Yo no me sé los nombres de los 12 signos, ¿cómo se llama? Horóscopos. Ah, el acuario y no sé qué otras cosas. Todo eso es espiritismo. Hoy, a ver, ¿quién sabe? Hoy te irá bien y la gente te abrazará. ¿Quién sabe eso? ¿Quién sabe? El diablo te puede trabajar la mente. Hermano, hoy el diablo te está hablando a través de eso. Eso es el espiritismo en su manera más light, más ligera. El único que sabe el futuro quién es. Es Cristo. Amén. Te repito una vez más. Fuego cayó de dónde? De Dios. ¿Venía de Dios? Al final del tiempo, dice la palabra de Dios, que el falso profeta, porque es la obra del falso profeta, va a hacer descender fuego del cielo para que tú creas que el domingo es el día del Señor y recibas la marca de la bestia. ¿Estamos listos para eso? Mira, hermano, en mi pueblo, por allá, es muy católico, no sé acá el asunto. Pero el catolicismo, se lo tengo que decir rápido, ¿verdad? Y así, claro, el catolicismo está muy mezclado con el espiritismo o la brujería. ¿Lo quieren comprobar? Vayan a la iglesia católica, no vayan. Exactamente. Lo que quiero decir es que alguien me dijo, ¿usted quiere ver qué tan mezclado está el espiritismo con el catolicismo? Y a mí me interesa ver esas cosas para que, solo para comprobar. No hay que meterse en terreno así nada más. Como es una iglesia turista, me metí a la iglesia de San Juan Chambola. Llamas. Llamar a esa iglesia católica no tiene silla. ¿No tiene silla? ¿Ni va? Lo primero que ve es todo raro. Ni silla ni va. Y está tapizado con esa cosita que tiene los pinos, esas hojitas de los pinos. Ya llego ahí, y así. Y había muchas cajitas. Así, todo rodeado de cajitas. Cada cajita había un santo, un ídolo. Ya, vamos a acercar. ¿Pasamos? Eso fue al principio, antes de que yo me metiera de lleno a todo eso. ¿Y saben qué vi? Una señora rompiendo el pescuezo a una gallina negra. ¿Y esa gallina negra qué hace en la iglesia? Pues aquí vienen a hacer sus ritos. Y otra señora sacando unos huevos y pasándole huevos a otro así. ¿Qué es eso? Espiritismo. Y otra señora poniendo velas. ¿En dónde? En una iglesia católica. ¿Usted tiene duda de eso? Investigue, ¿no? Ahí se ve la duda. Hermano. Sí, hermano. Y el dile igual. El dile igual. ¿Se llama? Estábamos a la isla y ahí hace que no creen. Y pasamos por la iglesia del dile. Sí. Ahí están ofreciendo su Cristo, tienen a un Cristo negro. Ajá. Y ahí están ellos teniendo de unas tremendas velas, así de alto. Sí. Pero lo más importante es que fuera de la iglesia masónica, sí, están todos los símbolos masónicos, los dedos, las penales, todo eso ahí está. Entonces, la cruz invertida, ahí están todos. Ok, miren, hermanos, ahorita vamos a ver con la Biblia cómo diferenciar un milagro verdadero de un milagro falso. Porque ambos, Jesús clama y exige su divinidad, y amén por eso, amén. Pero el diablo también dice: yo soy Dios. ¿Quieres demostrar que yo soy Dios? Diablo. Entonces el asunto de entrar a los milagros es ¿quién es Dios? ¿Y quién se va a llevar la adoración? Por eso hace milagros para que adoren a Dios. Bueno, ahora vámonos a el libro de Éxodo capítulo 7. Éxodo capítulo 7. ¿Sí? Éxodo capítulo 7. Va Moisés y va Aarón y se presentan ante el faraón. Se presentan ante el faraón. Verso 8. Éxodo capítulo 7, verso 8. Habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo: si faraón no respondiere, mostradme qué. Mostradme milagro. Ah, mira nada más. Muéstrame un milagro. Escucha bien. Toma tu vara, échala delante de faraón para que hagas qué. Para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a faraón y hicieron como Jehová les había mandado. Y echó Aarón su vara delante de faraón y sus siervos. Y se hizo qué. Ahora, ¿esta orden de quién venía? De Dios. De Dios. Entonces llamó también faraón sabios y qué más. Hechiceros. A ver, los hechiceros de quién son. Del diablo. E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, los cuales se volvieron culebras, mas las varas de Aarón devoraron qué. Las varas de ellos. A ver, hermano, el diablo puede ser casi el mismo milagro que hace Dios. Sí. ¿Qué dice la Biblia? Sí. Hermano, hasta entonces nosotros estamos en peligro. Si, no, o sea, si nosotros no nos amigamos al Señor, nosotros estamos en peligro. Porque dice que hizo el mismo milagro. Sí, lo mismo. ¿No dice así? Sí. Mira, ¿sabes por qué hoy casi Dios no hace milagros en todo? Ahorita esto lo vamos a estudiar al final. ¿Por qué? Mira, hermano, el diablo ha llenado de milagros el mundo. Que Dios ha puesto otra manera para que reconozcan su poder. ¿Amén? ¿Qué es un milagro? Sanar a alguien, por ejemplo. ¿Verdad? Es un milagro. Entonces, Dios tiene otra manera milagrosa de sanar a su pueblo. ¿Amén, hermana? Es también milagro, es también poder de Dios, pero no de la manera que el diablo está sanando a gente. Mire, hermano, usted pasa por todas las ciudades y dice, divorcios, en una hora, ¿cómo dicen ellos? Amarres en 5 minutos. ¿Qué cosa? Sí, que si no, que a ti te gusta alguien, aunque sea tu esposo, no sea tu esposo, lo que sea, te la amarramos en 5 minutos. ¿Qué es eso? Hechicería. Mismo hechicería, hermano. ¿Y qué hace la gente? La gente va a buscar a los brujos y hechiceros. Mira, este me hizo daño, hazle esto, aparecen gallinas muertas, huevos, no sé qué tanta cosa. El mundo está lleno de los falsos milagros. Ahora, ¿tú crees que Dios entonces al final del tiempo iba a hacer tan milagros como eso? Sí. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Ahí mismo, en Éxodo capítulo 7, Éxodo capítulo 7, verso 19. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques, sobre sus depósitos, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, alzando la vara, golpeó las aguas que vienen del río en presencia de faraón y de sus siervos, y todas las aguas que vienen del río y se convirtieron en qué? En sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Ese fue el milagro de quién? De Dios. ¿Y qué dice el verso 22? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice? Y los hechiceros de Egipto, ¿qué dice? ¿Hicieron qué? Lo mismo. Hermano, aquí está la palabra de Dios. Dice que los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo. Ahora, yo te voy a decir una cosa. en base a la palabra de Dios, te voy a preguntar una cosa. Si hoy Cristo hiciera un milagro, ¿qué va a hacer el diablo? Lo mismo, exactamente. Y entonces, nosotros, si no estamos bien asentados, hermanos, en la palabra de Dios, vamos a aceptar ese milagro, porque va a ser lo mismo. Vamos a aceptar esa copia como si viniera de dónde. ¿Y a quién adoraríamos? ¿A quién? Diablo. Al diablo. ¿Y a quién le rendiríamos adoración y honor y gloria? Al diablo. ¿Y a quién le rendiríamos la divinidad? Al diablo. Ese es el propósito. Como es lo mismo, es que dice aquí la Biblia, que hicieron lo mismo. Entonces, mira, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque ¿tú crees que Dios va a dejar que su pueblo sea engañado al final del tiempo? No. Como Dios sabe que el diablo hace lo mismo, entonces él va a permitir otra manera de hacer milagro que el diablo no sabe o no pueda copiar tan rápidamente. Y ahorita le voy a decir algunas experiencias que un servidor ha tenido. Aparte, no lo hace. Ajá. Por ejemplo, la mensajera del Señor dice que Dios tiene los instrumentos de salud para... Ah, de eso vamos, sí, exactamente. Él no me ha enseñado realmente a comer bien, saludable, para cumplirse. Porque él está destruyendo para la salud de la gente, no le va a dar por sí. Todos los remedios que Dios tiene para curar a esa gente. Él lo está copiando. Él va a usar otro medio que se parezca a esa cuestión. Incluso va a ser falso si Jesús también. Sí. Sí. Por eso platicamos con otro hermano y platicamos con otro. Hermano, vamos a dar pasos, pero pasos bien seguros en la palabra de Dios. Nada más. En el Espíritu. Y ahí en adelante no hay cuenta. Bueno. Queda claro entonces, hermano. Ah, perdón, hermano. Relacionado con lo que dice el versículo, hermano, me llama mucho la atención porque lo que sucede a raíz del milagro es que endurece el corazón, dice textualmente el versículo. Endurece el corazón. Correcto. Y por lo tanto, dice, no escuchó y rechazó, obvio, a Dios. Milagro de Dios. Ahora, ¿qué viene acá? Bueno, a mi manera de pensar, son mis ideas, ¿no? Hay personas que reciben el milagro y dicen, es que, pues hasta se ofende cuando tú les dices, pero es que el milagro no es de Dios, pudo haber sido del diablo. O sea, ¿cómo lo sostienes? Bueno, la gente endurece su corazón, no quiere escuchar lo real y opta entonces por irse. Ajá. Porque le estás diciendo que el milagro puede venir del enemigo también, puede venir de Satanás, porque lo sabe hacer. Ajá. Entonces, esto es lo más grave y sucede a nuestro alrededor porque lo vivimos dentro de nuestras organizaciones o grupos y vemos que la gente, en vez de escuchar a Dios y escuchar a la gente de Dios que le dice, oye, corrobora, investiga, cerciórate, busca para que puedas encontrar la verdad. Dice, no, es que no está. Y yo lo que acepto es esto, porque esto es lo que yo vine. Mira, estoy sano. Entonces, ¿qué sucede? Que lo opta porque por irse. Y eso es lo que endurece mi cosa el corazón. Y no quiere escuchar a Jehová. A Jehová. Eso es lo que dice nuestro hermano. Eso es un buen punto. Cuando la gente va con los hechiceros, los agoreros, como dice la palabra de Dios, y le hacen el trabajito, así le dicen, le hacen el trabajo, le hacen el milagro. Y cuando tú llegas con la palabra de Dios, mira, te voy a hablar del evangelio, te pones, no, este es mi Dios. El corazón se llega a endurecer tanto que el diablo, a través de ese falso milagro, logró su objetivo. ¿Por qué estamos presentando eso? Porque muchos piensan que por ser milagro viene de Dios. ¿Quién pensó así? ¿El siervo de quién? De Job. Dios mandó fuego. No, señor, Dios no mandó fuego. Fue el diablo que mandó fuego. Muchos piensan que los milagros vienen de Dios y los hechiceros de Egipto son tomados el día de hoy como si fueran hechiceros de Dios. ¿Qué cosas? ¿Qué blasfemias? Y como resultado el corazón se endurece. Ahora vamos a la Biblia, Deuteronomio capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13. ¿Cómo saber si una señal o milagro viene de Dios o no viene de Dios? Ya vimos que el diablo hace milagros y ya vimos que Dios hace milagros. Pero ahora, como es el mismo milagro, ¿verdad que sí? Dice que es el mismo, dice, hicieron lo mismo. Ahora, como es el mismo milagro, y mire, hermano, las enfermedades van a venir. Hoy mucha gente con esto del coronavirus y otras cosas han ido a consultar a los hechiceros y mucha gente se ha sanado. Muchos han ido a campañas evangelísticas y se han sanado. Muchos han ido quizás con un pie, con una mano, con un ojo, todo lo que sea, y como el cojo llega de la Biblia, se han sanado y han caminado. Entonces, ¿cómo saber si es el mismo milagro? ¿Cómo saber? ¿Verdad que sí? La palabra de Dios tiene la razón. Amén. Deuteronomio capítulo 3. Deuteronomio capítulo 3. Mira lo que dice. Verso. Desde el 1 al, en adelante. 1 al, al, al 5, 6. Cuando se levantare en medio de ti, profeta, ¿o qué dice? ¿O soñador de quién? Sueño. Y te anunciare, ¿qué dice? Una señal o un prodigio. ¿Qué es una señal o un prodigio? Un milagro. Si alguien se levanta, ¡eh, yo soy profeta! ¡Vengo en parte de Dios! ¿Verdad que sí? Porque hoy anda de moda eso. Pero recuerda una cosa. Aquí te dice, se levantare de ti profeta o soñador. Pero recuerda que Mateo 24 dice, se levantarán falsos, ¿qué? Profetas y falsos cristos. O sea, habrá falsas señales y falsos prodigios. ¿Ok? Alguien te dice, mira, se va a cumplir esto, se va a hacer ese milagro. Y van a usar el nombre de Jesús porque dice, muchos vendrán en mi nombre. ¿Verdad que sí? Van a venir siendo en el nombre de Jesús. Te sano. Por eso, Mateo 7.22. Vamos a Mateo 7.22. Ahorita regresamos. Pongan el dedo ahí en Deuteronomio. Mateo 7.22. Dice, muchos dirán en aquel día. Fíjate lo que dice, hermano. Mateo 7.22. Muchos me miraban en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos, ¿qué dice? No, ¿qué dice? Muchos. Exacto, hermano. En tu nombre no hice uno, dos, ni tres, en tu nombre hicimos muchos, ¿qué? Milagros. ¿Cuántos? En el nombre de Jesús hicimos milagros. En el nombre de Jesús, paralítico, sálvete. Ciego, ve. Coronavirus, salte. Demonio, vete. En el nombre de Jesús. Y la, entonces, estos vienen de Dios. ¿Será que vienen de Dios? No. Entonces les declararé: nunca los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Que me gusta la palabra de Dios porque es así. Amén. La palabra de Dios no anda con cuentos, hermano. No lo conocemos ni cuando estaban haciendo milagros los conocemos. Ni cuando estaban haciendo en su nombre milagros, estos son del diablo, estos no son míos. Si dice yo, usted no los conozca. Nunca los conocí. Ni los conocí. No, ni supe ni quiénes son ustedes, fue esa cuestión de. No los conozco ustedes. Todo milagro que hicieron en mi nombre. Entonces vamos a hacer entonces, ¿cómo es que lo hicieron en el nombre? ¿El diablo puede usar el nombre de Jesús para hacer milagros? Sí. ¿El diablo puede hacer milagros? Sí. ¿Y estos que hicieron milagros en el nombre de Jesús se van a ir al cielo? No. Nunca los conozco. Apártense de mí, obradores de qué? De maldad. Si tú supieras la palabra maldad, ¿qué significa? Pecado. Exactamente. La palabra maldad, otras versiones le llaman iniquidad. No sé qué versión traiga su hijo. Pero la palabra iniquidad significa, es la traducción de una palabra en griego, que significa anomía, que significa sin, a es sin. Nomía viene de nomos, nomos significa ley. Apártate de mí, tú hiciste milagros en mi nombre, pero nunca reconociste la validez de mi ley. Amén. Eso significa obradores de maldad. En tu nombre hicimos muchos milagros. Sí, usaste mi nombre, pero pisoteaste mi ley. Esa es la señal. Eso es lo que nosotros es la señal. Nos hemos topado así, pues, porque luego dicen, es que casi es un milagro. Pero eso no proviene de Dios, siempre lo hemos declarado, porque si están en rebelión contra la ley de Dios, ¿cómo puede ser de Dios? Ahora, esa es lo que vamos a Deuteronomio 13. Vamos a Deuteronomio 13 otra vez. Vamos a Deuteronomio 13. Dice, cuando se levantare de ti profeta o soñador de sueños, te anunciare señales o milagros, ¿cuántos? Muchos milagros, en tu nombre hicimos milagros. Ah, y mira lo que dice. Y si se cumpliera, ¿qué? La señal o prodigio que él te anunció. A ver, vengan aquí los que tengan un defecto en el cuerpo y vas a sanar en este momento y si se cumple y sanas en ese momento. Porque aquí lo dice. Si se cumpliera, ¿qué? Ah, sí, sí, sí. O sea, no es que te van a decir y no se cumple. Te van a decir y se va a cumplir. Lo que dice la Escritura, ¿no es cierto? Dice, si se cumpliera la señal o prodigio que te anunció, diciendo, ah, mira, aquí viene el asunto. ¿Qué te va a decir? Vámonos en pos de dioses ajenos que no conocimos y sirvámosles. ¿Qué te va a decir? A ver, ¿qué mandamiento es el número uno? ¿Qué dice? No tendrás dioses, ¿qué? Entonces te va a decir, mira, ya se te cumplió el milagro, pero yo desconozco el primer mandamiento. Yo desconozco la ley de Dios. Vente, vámonos a la viña, vamos a la guadalupana. Vente, vamos a ponerle un, ¿qué será? Arreglo floral a un ídolo. ¿Qué vas a hacer? Hermano, yo te estoy leyendo la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es poder, contra la palabra de Dios no se puede. Porque esta palabra de Dios para el pecador es fuego consumidor. Amén. Y para el creyente justificado por la sangre de Cristo es poder de Dios. Pero dice, muchos vendrán en mi nombre. Es decir, muchos van a decir, bueno, yo no adoro los ídolos. Yo no adoro los ídolos. Ah, pero entonces tú también estás diciendo que la ley de Dios no hay que guardarla, que fue clavada en la cruz del Calvario. Es lo que dice el mundo pentecostés, el mundo evangélico. Ahora, ¿qué le vamos a hacer? Fíjate, ¿vamos a escuchar a ellos solo porque hicieron un milagro? ¿Qué dice la Escritura? Vamos a ver lo que dice la Escritura en el verso 3. Dice, ¿qué dice? Los escucharás y irás a su reunión. ¿Así dice? ¿Qué dice? No darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Amén. Mira, ¿por qué Dios permite que el diablo haga un milagro? A ver, ¿por qué Dios permite? ¿Para qué? Te está probando a ti y a mí. Amén. Para ver si con ese milagro que te hizo el diablo a través de su falso profeta, tú le vas a hacer caso al diablo a través de su falso profeta, o vas a seguir amando a Dios. ¿Y cómo voy a saber que el milagro es falso o es verdadero? Bueno, vamos a ver el verso 4. En pos de Jehová, vuestro Dios, andaréis. A él temeréis. ¿Qué dice ahí? Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. ¿Amén? ¿Cuál será la diferencia? El que te haga milagro no va a obedecer los 10 mandamientos. No, no lo va a obedecer. Esta es la diferencia. Aquí te lo está diciendo. Te va a predecir un prodigio, te va a predecir un milagro. El milagro se va a cumplir. Tú puedes sanarte. Te puede predecir que te ganes la lotería, no sé lo que sea, te la puedes ganar. Y tú vas a decir, ¡ay, qué bendición de Dios! ¿Va a ser bendición de Dios? ¡No! Le contaban la historia de un señor en Chiapas, tabasqueño. Está entre la parte norte de Chiapas, ya ven que ahí se planta mucho plátano. Son de Tabasco, ¿sabes? Mucho plátano por ahí. Y un señor era pobre, pobre, pobre. Hizo un pacto con el diablo. Dijo, si tú me haces rico, yo voy a hacer un pacto contigo y te voy a dar mi vida. Y el diablo lo hizo rico. Hermano, si el diablo lo hace desde ese tiempo, lo hizo. Hace unas semanas atrás, vi una noticia en el periódico La BBC de Londres, en español, que decía, 5,000 jóvenes hicieron pacto con el diablo en el mar. Hoy los jóvenes están desesperados por tener dinero, casas y fama y todo. Y todos los placeres de esta vida, mujeres y tantas cosas. O a veces no mujeres, porque yo allí vi como parejas así, no sé, jóvenes. Hay homosexuales, ya de todo, pues. Pero tienen ganas de tener. Todo esto te daré, ¿qué dice? Pues claro, claro. Hermano, ¿sabes que tiene ganas y deseo de tener cosas materiales en este mundo? Muy en lo profundo del corazón necesita Cristo. No estoy hablando de que no es malo tener cosas, o de que es malo tener cosas. Hay que tener las cosas necesarias para vivir. Pero las cosas que ya no son necesarias. Cuando hoy tienes un par de zapatos y mañana dices, ya no me gustan, quiero otro, mañana, ya esto no me gusta, quiero otro, y así, así, se llama codicia. Y entramos a la zapatería y dice, ay, yo quiero esta zapatería con mi chacha. Mucha generación de jóvenes están diciendo al diablo, te vendo mi vida, te la doy. Y el diablo se las agarra. Dice, tú eres mío. Todo esto te daré. Todo esto te daré. ¿Tiene poder para dar? Sí. Muchas personas dicen, ay, qué bendición, tengo esto, tengo lo otro. ¿Cómo lo hiciste? Es que trabajé el sábado. Eso no es de Dios. Así lo dice. Si se cumple, escucha bien, si se cumple el milagro, pero violas la ley de Dios, no viene de Dios. Y eso es lo que la mayoría está haciendo. Y pasando. Hermano, es lo que la mayoría está haciendo. Y es lo que, pues sí, es parte de la sociedad. Y sí, pues, que, con problemas, pero ya lo querés. Entonces, eso fue el principio de Cristo, porque Cristo le enseñó a sus discípulos, véndalo lo que posea. Y el que está amasando eso no va con el principio. Ahora mira, vamos a suponer que el sábado, porque vamos a suponerlo todo ahora después. El sábado es el día del Señor, un ejemplo. El sábado es el día del Señor. Amén. Okay. Si yo estoy trabajando en el día del Señor, estoy violando la ley. Y puedo decirle, Señor, gracias por tu bendición. No. Pero vamos a suponer que tú amasas dinero y tienes 2,000 pesos, 5,000, y llevas 20,000 trabajando el día del Señor y ya tienes 200,000 pesos. ¿Sabes qué? ¿Quién es el que te está prosperando? ¿Tú dime? ¿Quién? ¿Sabes por qué? Es el diablo, porque el diablo le interesa que tú sigas pisoteando y trabajando, pisoteando la ley de Dios. Síguele pisoteando el sábado. ¿Por qué? Porque el sábado habla de que Dios hizo los cielos y la tierra a través de Cristo Jesús. Sigue pisoteando al Creador. Sigue pisoteando. Yo te estoy bendiciendo. Yo te estoy bendiciendo. Sigue pisoteando. Yo te estoy bendiciendo. Así me gusta que sigas pisoteando el sábado. Porque yo te estoy bendiciendo. Eso es lo que está haciendo el diablo. Convides en este mundo. Y por hacerlo, ahí te va el billete. Y por hacerlo, ahí te va el billete. Oye, y al pisotear el sábado, estoy pisoteando a Cristo. Porque Cristo es el Creador de todas las cosas. De cielo, tierra y mar. Y estoy diciendo, no te necesito, el que me está bendiciendo es otro. Esa es la realidad, eso se llama espiritismo el día de hoy, hermanos. Y algo, hermano, que quiero comentar que está pasando también, que nosotros nos damos cuenta porque andamos en muchos lugares, con todos los programas de gobierno que hay ahorita, el propio adventista de la corporación, hermano, se está leyendo al sembrando vida que le llaman, y al Prospera y al no sé, de la Magnas, a cobrar el sábado. Y luego, ¿sabe qué dicen? Es que no vamos a trabajar, solo nos citaron para hacer una. Y el pastor le dice, vamos, y denle tiempo a eso, dése. Hermano, ¿cómo tú puedes dar el diezmo de algo que Dios no te está bendiciendo? ¿Y cómo sé que no es bendición? ¿Cómo? Gracias, hermano. ¿Cómo sé que no es bendición? Porque la Biblia dice. Porque la Biblia dice, yo no te lo estoy diciendo. La Biblia dice: si tú pisoteas los mandamientos de Dios y te entra un prodigio, una señal, eso no viene de Dios. Muchos nos pueden decir, pero es cierto, hermano. Nosotros tenemos que tener cuidado tanto con los milagros como las bendiciones, de saber si vienes de Dios o te la está dando el diablo diciendo: todo esto te daré si postrado. ¿Qué? ¿Cuál es el día de adoración para Cristo Jesús? Sábado. Y si tú vas a adorar a Dios, vas a adorar el sábado, amén. Y si vas a adorar al diablo, ¿qué vas a hacer con el sábado? ¿Lo vas a pisotear? ¿Están del clavo también? Sí, perdón, hermano, no sé si. Pero sí, yo tenía que decir esto. Sí, está bien. Y le digo que lo comentamos porque lo vivimos, o sea, sí. En el sentido de que estamos en muchos pueblos dando el mensaje y lo estamos viendo con todo este programa de que trajo ahorita Obrador de Sembrando Vida. Lo vemos con los mismos hermanos adventistas, están un rato y después ya se van a las juntas, y luego saben qué dicen: no, es que no vamos a trabajar, solo vamos a una junta, no vamos a trabajar, solo vamos a cobrar. Y dice: y nuestra mente está con Dios. Así nos pasó con unos hermanos que están cerca del municipio de Morelos, que se llama Esperanza. Estudia medio su escuela sabática y a las 10:30 de la mañana se fue al vivero, se fue a hacer guardia de cuidar el vivero porque que nadie entra a robar. Y le digo: mi hermano, ¿qué está haciendo? No, ya sabe. No, sí, hermano, pero mi mente. Dice, pero mi mente está concentrada en Dios. Le digo: bueno, hermano, pues adelante, usted ya sabe, ya le presentamos. Se va a apoyar los pinos o las caobas, como va a estar concentrado. Hermano, el ser humano. Dice la palabra de Dios que si fuese posible engañará a quien, a los escogidos. Uno que diga: yo estoy aquí, de esa manera yo estoy trabajando en una granja o en una fábrica y mi mente está concentrada en Dios, a que esté haciendo salvados, sino, pero mi mente está en Dios. ¿Es posible eso? ¿Es eso? No puede ser. No, hermano. No se puede. No, el Dios es el engaño, no mismo nada más decir. Es un engaño. ¿Quién es el padre del engaño? El diablo. El diablo, hermano. Ahora, es muy diferente cuando, es muy diferente cuando tú andas en el campo o en un viejo y andas cantando himnos y andas, o sea, es muy distinto. ¿Cómo dice? Has estado trabajando, así por rato te acuerdas de la cosa de Dios y por rato te pones a trabajar, pero no se puede estar en. Y es que la Biblia dice exactamente, dice la Biblia: no harás en él obra alguna. En el sábado no se debe hacer obra alguna, que se hizo en los 6 días que anteriores. Hermano, ¿qué decir algo? Sí, el concepto de la gente está muy errado. Por ejemplo, allá donde nosotros estamos, los adventistas, varios de los que entraron, como llegaron el sábado a ir a tomarle foto al predio, a referenciarlo, no fueron. Y entonces, se quedaron un tiempo afuera, pero vinieron luego y dijeron: no, pues vamos a otro día, ya vamos a respetar a los de ustedes. Y luego vino la gente del sábado y no fueron, y así los traían, Entonces, me llamó la atención lo que me dijo una persona: pero qué tanto, dice, vayan por la tarjeta y el primer cobro se lo dan al pastor y ya se acabó el problema, dice. O sea, el concepto hasta donde el hombre ha llegado es demasiado bajo. Pisotea lo que tengas que hacer, la ley de Dios, no nomás devuélvele el favor a Dios dándole algo de lo que ganaste por pisotear la ley y ya, está contento. Ahora vamos a hablar un poquitito de los apoyos. Deuteronomio 28. ¿Los apoyos del gobierno? Sí. Deuteronomio 28. Todo lo que tiene manos. Ahí está. Pero acontecerá. Dice. A ver, permítame. Verso 28:1. Capítulo 28. Deuteronomio 28:1. Acontecerá si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Otra vez, los mandamientos son para distinguir milagros falsos de milagros que. Y bendiciones verdaderas, exactamente. ¿Bendiciones qué? Falsas. También Jehová tu Dios, verso 28, última parte, te exaltará sobre todas las naciones. Y vendrán a ti todas estas que. ¿Quién es el que bendice? Dios. Y también, ¿quién puede bendecir, entre comillas? Todo esto te daré. ¿Te das cuenta? Diablo también. Si postrado, ¿qué? Me adorares. Mira lo que dice el verso 8. Verso 5. Bendita será tu canasta y tu artesa de qué. A ver, ¿qué es la canasta? La canasta va a ser despensa. La comida. ¿Va a tener bendición en la comida? Sí. Ahora, ¿por qué muchos no les alcanza el dinero en la semana? Yo conozco mucha gente que dice, ¡ay, que trabajo, trabajo, trabajo, trabajo el sábado y no tengo cuenta de Dios! Y no me alcanza y ahí voy a salir. Por esto. La mañana. El sábado, la gente. Por esto. ¿Han conocido personas así? La mayoría, hermanos, así hemos escuchado que así. Sí, full time, part time, tiempo completo aquí, los... Van para allá, van para acá, corren para arriba, bajan para abajo, y hablan, y no les alcanza. Y entre más ganan, más poquito tienen. Más tienen. Sí. Yo como Miren, y muy ganas por eso. Ahora mira qué dice la palabra de Dios en el verso 11. Y te dará Jehová, ¿qué dice? En el verso 11, 28, 11, ¿qué dice? ¿Qué dice? Te dará Jehová, ¿qué dice? A ver, si a ti, ¿qué dice? Sobreabundar. ¿Qué es sobreabundar? ¿Que va a estar haciendo cola allá en Prospera? ¿Eso es sobreabundar? Es para supuestamente mitigar la miseria que hay en México. Hermano, ¿eso es abundar? Por abundar de tener un problema malito y plantar algo y va a dar bastante. Ajá, que tienes más de lo que qué. Lo que necesitas. Exactamente. Y si tú tienes más de lo que necesitas, vas a ver, ¿por qué las personas van allá a recoger una caja con un arroz transgénico, un... Sí, porque así es así. Un arroz transgénico. Un marrón chino es blanco. Un atún. Un aceite. Un lima de caballo. ¿Qué es eso? Son una... Un embutido con jamón, pero en la cita... Es el puerco de caballo, todo ahí no para. Bueno, ahí échate todos los animales para tu casa. ¿Tú crees que el Hijo de Dios vaya ahí? Mira, hermano, y discúlpeme, pero es que la palabra de Dios tiene que ser exaltada. El cristiano que va a hacer ahí es porque dice: mi Dios es un mísero que no se apiada de mí y estoy pobre. Ahora, no estoy diciendo que es malo la pobreza, no. Estoy diciendo que ese hermano dice: mi Dios no me bendice, mi Dios no me sobreabunda. Por eso tiene que acudir a la Dios. Por eso debo ir al Estado para que el Estado, ¿qué? La Biblia es clara y dice, si tú escuchas la voz de Dios y obedeces tu mandamiento, habrá sobreabundancia. Amén. Ahora, ¿entonces Dios es mentiroso? No. Dios no es mentiroso. El hombre es infiel. Hermano, yo creo que lo que sucede aquí es que como seres humanos o como hombres le pedimos más al hombre y le rogamos poco a Dios. Y debería de ser todo lo contrario, rogarle más a Dios y pedirle menos al hombre. O sea, entre menos se le pide al hombre, creo que la dependencia de Dios sería lo más correcto. O sea, rogarle más a Dios y pedirle menos al hombre. Jesús cuando mandó exactamente, mandó a los discípulos a predicar, ¿verdad que sí? A ver, ¿a nosotros nos mandan a predicar? Sí. ¿Qué les dijo? Les faltó algo. ¿Les faltó algo? Sí. Cuando estaba dando prospera allá el Imperio Romano, ¿ustedes fueron allá? No, ese mediodía que estaba allí, ustedes lo ocuparon en predicar, en pensar la palabra. Yo les suplí. Amén. Hermano, hoy los engaños vienen de muchos lados. Pero de muchos lados. ¿Cómo es posible que el pueblo adventista esté haciendo en el sábado recibiendo bendición? A ver, ¿de quién es esa bendición que hablando el sábado? Del diablo, hermano. Y hermano, te lo digo con aprecio y cariño. Yo no sé si aquí hay hermano, hermana, 70 y más, 20 y más, madre soltera, no soltera, niño, venga, los dos. Hermano. Entonces, este Dios está muerto. ¿O está vivo? Mira lo que dice la escritura. Verso 13. Del 28. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes en los cielos. ¿Te pondrá Jehová por dónde? Por cabeza, ¿y qué hace la batita? Está en la cola. ¿Qué es aquí haciendo cola? Oye, pero la Biblia dice que ya está en la cabeza, no en la cola. ¿No dice así? Entonces, algo malo está pasando. Y el mundo, tanto común y religioso, le da gracias a Dios porque ahora sí hay un presidente que está apoyando a la religión. Sí, ese presidente me hace violar el sábado. ¿Ese Dios la decisión? No. Mira, y me atrevo a decir que muchos terminaban violando el sábado para recibir. Mira, te están diciendo el sábado. Ahí, entra al métete, dale. Recibe. Paquetes de billetes, lo que sea, cajas, fronteras, fertilizantes de todo. Y hablamos de cosas. Sábado. Y como te acostumbraste a que todo te lo den, cuando ya no te lo den y te digan va a ser domingo, mira, facilito doblará las manos. Es fácil. Hay que engordar el pez y solo viene a lo verlo. Hermanita, ¿qué es esto? Sí, comentar al hermanito, ¿verdad? Sin ofender, ¿verdad? A veces estamos acostumbrados nada más a pedir, a rogarle a Dios, pero no tenemos nosotros qué le ofrecemos a Dios, qué le estamos dando. No le estamos entregando nada, ni la mitad de nuestra vida siquiera, de nuestro tiempo y toda la administración que le debemos dar. Entonces, dejamos atrás, muy atrás, ese verso de San Mateo 6:33. ¿Verdad? Que todo lo debemos de saber más buscado. Primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. Todas las cosas por ahí. Mira, lo que dice nuestra hermanita basado en la Biblia es cierto. Ama a Dios, dedícate a Dios, humíllate a Dios y Él nunca te va a dejar sin bendición. No te estoy diciendo que te va a dar sobreabundancia. La Biblia dice que te va a dar sobreabundancia. Pero en otro verso dice, a el salmista, no me des mucho, no sea que teniendo mucho, ¿qué? Me olvides de ti. Y a muchos les ha pasado eso. ¿Qué harías con 1,000,000 pesos? Ay, ya, rápido, carro nuevo, zapato nuevo, casa nueva, Cancún, Nueva York. ¿Por qué no pensamos? Vamos a hacer campañas para que salga la gente. Eso es lo primero que pensamos. No me des mucho. No sea que teniendo mucho se niegue. Pero me olvide de ti. Y no me des poco. No sé que no teniendo rendido. No sea que teniendo muy poco o no teniendo se niegue de quién. De ti. Dame lo que necesito, Señor. Amén. Amén. Y yo creo que el mensaje de Jesús es claro, porque dice, mirad las aves. Las aves no tienen acumulado para el siguiente año. Van al día, pero Dios no las va a dejar morir. Entonces, esa es la promesa que Dios nos ha dado. Por eso, para Lucas 10:32, Dios le dice a su pueblo, a ustedes, más pequeños, ustedes, Dios les va a dejar la ciudad del cielo. Vender lo que poseen, no dice, amase por duda. Así es. Entonces, por eso dice, ¿cuán difícil va a ser que un rico entre dónde? La riqueza no es malo. El problema es que el rico no dedica su riqueza para Dios. La riqueza no es mala, es una bendición. Abraham era un hombre rico, Job era un hombre rico, pero dedicaba la riqueza para Dios. ¿Para qué dedica la gente su riqueza? De ley, de placeres. Ah, ya no me gustó esta casa, tírale por acá, ponle por allá. Entonces, ah, esto mueve, ya llegó el fin del buen fin, échale acá otra pantalla más para acá. ¿Qué estoy? Ese celular no me gusta. Sí, hermano. Se llama materialismo. Y como hay normales, ahora vamos a ver una cosa de. Estamos hablando de los apóstoles, aquí está todo, ¿o no? Ahora miren el verso 28, capítulo 28, y tenemos que avanzar rápido. Capítulo 28, verso 15. Acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos, estatutos, que yo te mando hoy, que vendrán sobre ti todas estas, ¿qué? Maldiciones. A ver, vamos a ver cuál es una maldición. ¿Qué dice el verso 44? ¿Qué dice? Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cabeza. ¿Qué dice ahí? ¿De qué está hablando? Las maldiciones, que ahora el que era cola, ahora se iba a convertir en cabeza. O sea, los colas y los israelitas ahora iban a estar en cola. Ah, ¿y qué dice? ¿Él qué dice? Él te prestará a quién. A ti. ¿Eso suena a qué? Una maldición. Entonces, hermanos, estamos hablando aquí de qué? De milagros falsos y de bendiciones falsas. Que el diablo, para mostrar su, entre comillas, que tanto ha deseado, divinidad, que él quiso ser igual a Dios, lo hace, lleva a cabo falsos milagros y falsas bendiciones para mostrar su divinidad. Bien, hermano, entonces, dice la Biblia que son espíritus de demonios. Ah, ahora son espíritus de gente. De demonios. Entonces, esos van a andar por todos lados, por todos los reyes de la tierra. Tiene cuatro milagros, hermano. La única prueba que tenemos para ti discernir es los 10 mandamientos. Amén. Y cuando alguien te diga, oiga, ¿por qué este milagro no puede ser aceptado, considerado por Dios? Aquí la Biblia nos dice por qué. Porque allá no guardan ni viven los 10 mandamientos. Por eso, hermano. Oiga, pero me sané. Bueno, aquí también hay falsos milagros. ¿Sí? Ahora, ¿por qué Dios en su sabiduría dice, son espíritus de qué? Ellos los egipcios adoraban a las ranas. Era un dios también. Y esas ranas, Dios hizo que se metieran, como dice en Éxodo, dice, se metieran a toda, hasta la casa del rey. Hermano, el espiritismo, esto va a estar en las alcobas de los reyes, en las alcobas de los religiosos, en todo eso. Ahí va a estar el espiritismo. Pero habrá un pueblo cuya bendición y cuyos milagros vengan de Dios. Amén. No solamente el pueblo que crea los 10 mandamientos, sino que por la gracia y la justicia de Cristo viva los 10 mandamientos. Amén. Ahí será la diferencia. Y, mi hermano, nosotros vamos a ir terminando. Bueno, ahí está el dragón. Bueno, ya avanzamos todo eso. Sí, esas son las ranas. Y eso es lo que quiero decir. Todo eso está avanzando muy, muy rápido, hermano. Pero rapidísimo. Rápido está avanzando. Ahora mire, hermano. Voy a leer unas citas del Espíritu de Profecía. ¿Cómo Dios va a hacer entonces milagros hoy? Porque Dios puede hacer milagros, ¿sí o no? Amén. Pero para que se diferencien de los milagros que hace el diablo. Dios le dio a este pueblo de Chista los 8 remedios naturales. ¿Amén? Amén. ¿Cuáles son? El descanso. Descanso. La abstinencia. Temperancia o abstinencia. El agua. El agua. El agua. El sol. El aire. La confianza en Dios. Confianza en Dios. ¿Qué más? Ejercicio. ¿Eso faltaba? El descanso. ¿Eso fue ya el primero, el descanso? La alimentación. Sol. A ver. A ver, otra vez. ¿Temperancia o alimentación? ¿Está bien? Confianza en Dios. Aire. Sol. Descanso. Ejercicio. Agua. Ejercicio. Ya. Alimentos. La alimentación puede ser. Alimentación. Sí, esa parte. Ajá. Una buena alimentación. Ahora, con estos 8 remedios naturales, vamos a ver lo que dice aquí. Escuchen bien. Escuchen esta cita, miren. Anímese a los pacientes a pasar muchas horas, ¿dónde? Al aire libre. Muchas de las enfermedades que hoy tiene el ser humano son mentales, hermano. 9 de cada 10 enfermedades, ¿verdad? Son mentales. Que me duele acá, que me duele para allá. 9 de cada 10 enfermedades son mentales, gracias, hermanos. Háganse planes para mantenerse afuera, donde pueden tener comunión con Dios, ¿a través de qué? La naturaleza. De la naturaleza. A ver, ¿a dónde llevan las personas rápido? Ah, que le dé el coronavirus. Vamos a llevarlo al campo, allá, porque allá va a respirar aire. ¿Así lo llevan? No. ¿Que respire aire puro? No, tápenle la boca. Miren, ¿no? Tápenle la boca. Más que encierren en un cuarto. Pónganle plástico. Y que su misma toxina lo vuelva a inhalar para que se muera más. Y ahí, respirar su propio mal, pues. Dióxido de carbono, gracias. Hermano, mira lo que tenemos. Sácalo afuera. Llévalo a la naturaleza. ¿Cuáles son los agentes regeneradores milagrosos? Es decir, donde Dios se manifiesta. 8 remedios naturales, hermano. Mira lo que dice aquí. Sitúense los sanatorios en grandes, ¿qué dice? Grandes terrenos. Ahora, pregunto. Iglesia de Cristo de Bacalar, ¿dónde tiene su sanatorio? La ciudad. ¿Tiene sanatorio? Aquí no hay. Lo que pasa, no, lo que pasa es que dentro de la asociación, hermanos, no se conoce la obra médico misionero ni los sanatorios. Ah, por eso los hermanos están, ¿no?, confundidos, dicen en el centro. Ah, ok. Mire, yo digo que cada iglesia debe tener un sanatorio. ¿Para qué? Para que allí se manifieste el poder milagroso de Dios. Amén. Amén. ¿Y eso? ¿Por qué cada iglesia no tiene su sanatorio? Porque no conoce el poder milagroso de Dios. O sea, Dios dice, sí, yo voy a seguir haciendo milagros, pero a través de nosotros, en medios naturales, agua, sol, todos los vivos. Quiero que ese sanatorio esté allá afuera de la ciudad para que respire el aire puro y yo me voy a manifestar allí. Amén. Amén. Amén. ¿Yo sigo haciendo milagros? Así. Sí. Pero de una manera en que el diablo, ¿qué? No puede iniciar. Porque sanarían y darían la honra y gloria. La primera manera, fíjate nada más. Lo primero que tiene que hacer una enferma, que es médico misionero, es cambio de alimentación, ¿verdad? Sí. Ah, ok. ¿Y qué tiene que hacer el cambio de alimentación? ¿Cero qué? No puerco. Cero grasa. No carne. Cero azúcar. Todo lo artificial, ¿no? Volverse a todo lo natural. Entonces, mira, si alguien es sanado por un milagro del diablo, vamos a suponer que traía la mano así y ahora ya la estira. Pero sigue el tanto, la fuerza, el pollo, la coca-cola, la petricola y todo eso, ¿qué va? Después se va a... O después, no, otra vez va a caer. ¿Entiendes? Porque está violando las leyes de su propia gente. De su propia salud. Y algunos dirán, bueno, ¿por qué es malo esto, el otro? Hermano, la naturaleza que produce, ¿dónde hay un pozo donde sale la Coca-Cola? ¿Has visto eso? De hecho, el secretario de salud, López Cartel, en una mesa sí tenía la exposición de todos los refrescos, de todos los sabores, sí. Digo, estos son refrescos enlatados. La gente no lo pasa de esto. Y por eso, ahora que usted entra a una tienda, ya dice exceso de azúcar, exceso de grasa. Entonces, si la gente está comiendo exceso de todo eso, mira, exceso de todo eso te va a llevar en exceso rápido a la muerte. Así es. Esa es la verdad, hermano. Mira, dice, hijitos míos, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Entonces, Dios quería, hermano Claudio, hermanos todos que están aquí, Dios quería que en cada iglesia se levantara un pequeño sanatorio allá fuera de la ciudad, donde Él se siguiera manifestando en sus milagros a través de los otros remedios naturales. Aquí está la cita, mira, dice... Sitúense los sanatorios en terrenos grandes, saludables, a ver de nivel, donde los pacientes tengan la oportunidad de hacer ejercicios saludables mediante el cultivo de qué? La tierra. Ahí está, hermano. Cuando el paciente se pone a cultivar la tierra, se pone a respirar aire puro, ¿a dónde se está metiendo otra vez? A la naturaleza. Pero meten un cuarto de limpio. ¿Qué hacen en el cuarto de limpio? Bien, ya le pican por allá, le pican por acá. Todo enfermo, deprimido, no le da, se va para abajo el enfermo. Esta clase de ejercicio combinado con tratamientos, ¿qué? Naturales. ¿Qué dice aquí? Realizará milagros en la obra de restaurar. ¿Qué realizará? Milagros en la obra de restaurar y fortalecer el cuerpo, ¿qué? A la vez que aliviar la mente cansada, ¿qué más? Desgastada. Amén. Amén. Mira, hermano, ¿por qué la Iglesia Adventista del Séptimo Día AR no conoce el poder de los milagros? Vamos a hablar claro, ¿verdad que sí? Uno dice, no, si llega aquí a la iglesia y no me hicieron un milagro. No, es la verdad, ¿verdad que sí? La verdad. ¿Por qué no le hacen un milagro? Hermano, es fácil, es una iglesia desobediente que no tiene un sanatorio donde se estén dando los 8 remedios naturales. ¿Dios quiere hacer milagros en su iglesia? ¿Sí o no? Amén. Y Dios dice, construyeme ya un hospital con 8 remedios naturales. Allá me voy a manifestar. ¿Amén? Amén. Allá a través del agua, del sol, allí me voy a manifestar. Yo soy, entonces, el diablo no va a poder copiar ¿qué? Mi milagro, porque el primer cambio es la alimentación. Y que el diablo le cambie la alimentación a otro, ¿va a hacer eso? No. No, si quieren matarlo. ¿Entiendes por qué entonces es difícil que el diablo ahora haga qué? Los mismos milagros. ¿Entiendes? Ahora, hermano, te voy a decir algo. Escucha bien este testimonio. El primer cambio del milagro viene en la alimentación. Amén. Amén. Después los tratamientos, hidroterapia, lo que venga aquí en el momento, misioneros, se nos pueden decir más de los tratamientos. Pero mira, muchos dicen, no, olvídate de los tratamientos. Solo herbolario. Bueno, nosotros también usamos las hierbitas. Herbolaria. La herbolaria es muy buena, yo no estoy diciendo, pero te voy a decir una cosa. El diablo sí sabe usar la herbolaria, no sabe usar los otros remedios. Aquel individuo que diga, el Dios me sanó y sigue comiendo, como Dios no lo manda, duda de que sea milagro de quién. De Dios. Duda de eso, hermano. Ahora, vamos a hablar un poquito de herbolaria. Hubo un hermano que antes de ser hermano adoraba a la Santa Muerte, es decir, al diablo. Tenía muertitas así, muertitas así. Muertitas así. Cuando le llega el santo mensaje de la liberación de Cristo Jesús, amén. De eso. Pues él acepta el mensaje y se convierte en Cristo. Y va por mí, me recoge. Y cuando me recuerdo, una vez yo fui y me dice, hermano, quiero saber el mensaje. Me dice, hermano, yo adoraba al diablo. Me dice, y allí en el cuarto se va a quedar aquí, así. Bueno, pues ya voy aquí, ya. ¿Ya qué? Lo que venga, que Dios me proteja, amén. Que yo soy Dios vivo. Le digo, hermano, me llama la atención. ¿Usted es curado? Sí, yo curaba. Me daba curiosidad, ¿cómo se curaba? Dice, hermano, yo, y ya llegamos a su casa, no le pregunté nada, llegamos a su casa y dice, hermano, el domingo aquí estaba lleno, gente de Estados Unidos, de Europa venía, yo lo sanaba. Dice, pero hermano, yo pensaba que sí les estaba haciendo bien. Yo sinceramente, hermano, estaba en eso, hermano. Digo, ay, hermano, digo, ¿dónde me voy a quedar? A meter mis cosas. Ahorita dice, es aquí donde tengo los necesarios. Señor, protégeme con tu sangre, ¿no? Y le presento a mi esposa. Hola, ¿no? Ella también me ayudaba. Así. Y mis hijos también me ayudaban. Los hijos le ayudaban a poner allá todos los pacientes, filas, todos. Digo, tengo curiosidad, ¿cómo es esto? Hermano, la hermana Juárez dice que el diablo se presentará como el gran misionero, médico misionero. ¿Sabes qué? Hay, en la historia del artista hay un doctor que se llamó John Harvey Kellogg, el de los cereales. Kellogg de los cereales, el joven. Pero el diablo se lo llevó. Es posible que el diablo se pueda llevar a los médicos. Creo que se olvidan de Dios. Por eso nadie que está unido al médico que lo subieron. Ya llegó el momento que le digo a tus hermanos, le digo, hermano, yo la verdad tengo una curiosidad. ¿Cómo sabe el diablo? ¿Para qué? Para advertir a mis hermanos. Me dice, mi hermano, el diablo sabe todas las hierbas. Sí, mis hermanos. Sabe todas las hierbitas que nos presentamos, que las sabe. ¿Y si la conoce mejor? Sí, la conoce. Dice, la cosa funcionaba así. Llegaba un enfermo. Le dijo, a ver, dígame un milagro que es de una persona. Mire, venía una persona que ya se estaba muriendo, traía no sé qué cosa acá. Dice, le metí la mano. ¿Cómo? Se mete la mano. ¿Cómo? Se mete la mano. Que vean, ¿no? Digo, ¿cómo funciona eso? 11. Bueno, la hermana Juan dice que no hay que exaltar mucho esto, eso lo digo rápido, solamente para que ustedes entiendan que los falsos milagros no es para exaltar al diablo, ni deber es exaltar solo a Cristo. Pero como la Biblia también dice cómo funciona el diablo, también nosotros debemos decirlo. Dice, mi esposo se ponía, dice, había 13 espíritus, 13. Y a veces invocaba a uno, pero ese no le contestaba. Dice, tenía nombres así como Julián, Adrián, y así, nombres. Mexicano. Dice, así. Invocaba al espíritu y dice, este estaba ocupado, este que no lo molestaron, y todo eso. Dice, pero había uno que decía, sí. Dice, ya. Entonces, en ese momento tomaba control. Cuando tomaba control, entonces agarraba la panza del estómago, pues, y lo tocaba, y él mismo lo dirigía, y él mismo le metía la mano, y él mismo lo sacaba, y él mismo lo curaba. No se necesitaba operación. O sea que el hombre solamente era un instrumento. Por eso se llama, es un medio, es un instrumento. Viene el enemigo de las armas que viene y cura a la persona. Y la herida, y no sangraba nada. Sí, pero como eso. Ah, dice hermano, pero teníamos la Biblia abierta, pues, en el Salmo 91. Le digo, y así curaba, pues yo estaba muy feliz porque la gente se sanaba. Mire, mi esposa que está allí, ella me ayudaba, ¿cómo? Si yo todavía en trance, el que me posicionaba me decía, escribe la receta. Yo nada más hablaba y mi esposa era la que escribía la receta. Plantas y plantas y plantas, tanto jugo de esto, tanto de esto, vamos a mezclar esto, vamos a mezclar lo otro. Le daba un recetario de todas las plantas naturales. ¿Y sabe qué? Ahorita lo vamos a llevar. Ya, pues voy a cargar. Esta era nuestra farmacia. ¿Qué tienen ahí? Pura herbolaria, pura hierbita. ¿Para quién creó las hierbas? Dios. Dice, entonces nosotros le damos la receta y venía la persona aquí a esta hierbería. Y me dice, y le voy a decir una cosa. ¿Usted ha visto tiendas naturistas? Sí, le digo muchas. Dice, pero hay unas tiendas naturistas que son especialmente usadas y dedicadas al diablo. Fíjense, ¿ah? Hermanos, ¿cuáles son? Exactamente. Son las que tienen la Santa Muerte, que esta Santa no tiene nada, son los que tienen el ídolo de la muerte, ahí es están dedicados al diablo. El diablo son los que los dirigen, los que están allí. ¿Cómo usar los remedios naturales? ¿Y de tomar ayuno? No sé si siga dos, hasta dos. Ahí tienen su... Bueno, ahí están. Esas son las farmacias naturistas. Diablo. Esas son. Por eso, hermano, no son malas las hierbas. Si el hermano está... Porque la hermana vaya habla de la herbolaria. Si el hermano está dedicado, consagrado a Dios, amén. Gloria a Dios. Dios puede guiar al hermano para sanar a quién. Al enfermo. Dios puede guiar al hermano en un sanatorio para que ahí se realicen ¿qué? Milagros. ¿Amén? Para que ahí se realicen milagros. Vamos a ver esta otra cita. Dice, vamos a ver aquí. Colocar nuestros sanatorios en medio de las obras de la naturaleza, es el plan de Dios. Y cuanto más religiosamente sigamos dicho plan, ¿qué dice aquí? Tanto mayores milagros hará Dios para la curación de la humanidad dormiente. Mira, hermano, cada iglesia debería tener un sanatorio. Cada iglesia. Hace rato, antes de ayer, estábamos hablando con los hermanos que vienen de... ¿Cómo se llama? ¿San Cancés? ¿San Cancés? ¿San Cancés? ¿De Morelos? Ahí nuestro hermano le ha dicho a Dios, Señor, aquí están tantas hectáreas porque queremos hacer un centro de avanzado. Amén. Centro de avanzada quiere ser un sanatorio. Y si todos los que estamos aquí, el hermano ya ha plantado 2 hectáreas con árboles frutales. ¿Para qué son esos árboles frutales? Para que a su tiempo sirvan como qué? Como medicina, ¿para qué? Para los enfermos. todo está tranquilo, hay agua, luz solar, todo lo que dice el hermano White. Para que Dios siga haciendo milagros, el pueblo de Dios debe hacer su parte y tener un sanatorio, hermano. Y ahí Dios se va a manifestar. Mientras tanto, el día de hoy, si nosotros no hacemos lo que Dios dice, ¿creen que Dios se va a manifestar, hermano? ¿Saben qué va a pasar? La gente va a llegar a la iglesia, va a llegar al grupo, no ve cómo lo traten y se va a ir a las iglesias principales o a la Santa Muerte, se va a ir a todos. Y allá el diablo les va a mostrar que Él es Dios. O sea que es un padre, pero él se va a autodominar así. Hermano, estamos en deuda con Dios. Nos hemos enfrascado mucho nosotros. Este es el plan de Dios. Este es el plan de Dios, hermano. Y Dios promete manifestarse allí. Yo creo que las hermanitas aquí saben de milagro. Les comento rápido uno. Un anciano de iglesia de la organización me llama y me dice: me voy a morir, me quedan 5 meses. ¿Cómo te digo si estás vivo? Dice: tengo aquí cáncer. Se me revienta, me sube para acá y me amarro. Ya me dijeron que me despidan de mi familia. Ya todo triste, no sé lo que pasa. Dice: pero he escuchado de que ustedes tienen un remedio natural. Para hacer la historia corta, él fue a un instituto que en ese tiempo estaba bien, ahorita ese instituto ya no está también. Acosta todo. Se le hicieron los remedios naturales, él tenía la operación de esto en la parte de los instrumentos para un test. Lo pusieron en una cama de hielo, le dieron hipertérmicos, todo lo que saben los médicos misioneros hacer, cambio de alimentación, todo. Y él decía: ay, estoy en un instituto, ni siquiera. Bueno, sí, pero estaba hablando. Sí, y él era ahí, súper alegre. Y ya se le borró a esto. Llegó el mes, tenía que presentarse a la operación. Va a la operación y dice: usted ya tiene 4 centímetros. Solo son 4 milímetros. Que si hubiera seguido un poquito más, se le hubiera caído. Hermano, ángelado. Dice la sirva del Señor: mira, vamos a poner esta cita. Dice que la obra de Dios a través de los remedios naturales es tan imperceptible que no nos damos cuenta. Mira, mejor leo la cita, mira. Aquí, mira lo que dice: los milagros de Dios no siempre tienen la apariencia de milagros. Con frecuencia se llevan a cabo, ¿qué dice? En una forma que se parece al desarrollo natural. De manera, ¿no? Oye, ya mueve el dedo. Ah, pues parece que es natural que mueve el dedo, ¿verdad? Así van los milagros de Dios. Oye, ya medio camina bien. Oye, ya se va. Oye, ya camina bien. Ah, y nosotros lo vemos como si fuera, ¿qué? Algo natural. En realidad, ¿qué es? Es un milagro. Amén. Lo que pasa es que le han hecho creer a la mayoría que milagro es algo como curar así de magia, ya estuvo. Ajá, como el mundo piensa que es magia, ¿no? Es una mentalidad así. Hermano, debemos cambiar incluso nuestro concepto de lo que es qué. Milagro es restauración de la salud a través de los 8 caminos naturales y no en un qué. Así, ya. Eso es lo que quiere la gente. La gente no quiere cambiar su alimentación, no quiere cambiar esto, no quiere. No, cuando la gente empieza a cambiar su alimentación, empieza a cambiar todo, Dios va a obrar. Miren lo que dice esta cita. Cuando oramos por quién, por los enfermos, también trabajamos por ellos. Contestamos nuestras propias oraciones utilizando, ¿qué dice aquí? Los remedios que hay a nuestro alcance. El agua manga de consumimiento y un remedio poderoso. Cuando se usa inteligentemente, se ven resultados favorables. Bueno, y aquí está todo. Voy a invitar en este momento a nuestra hermanita Glenda, que es médico misionera, que nos dé 5 minutos el uso del agua para tratar algunas enfermedades. ¿Puede pasar, hermanita? Sí, hermano. pasan, fíjense nada más, 5 minutos. Por ejemplo, usted sabe si tiene la presión alta, usted sabe que con agua fría se puede bajar. Y eso es un milagro. Adelante, hermanita. Cuando una persona tiene presión alta, ¿verdad? En caso de que el problema de presión no ceda, entonces vamos a bañar a la persona, pero no con agua fría, sino con agua de fría, que le ayude a regular el sistema nervioso y todo lo que está alterado. También el agua fría puede ayudar para que se sufre dolores de cabeza. Lo que hace el agua, hermanos, es de que, por ejemplo, cuando la persona tiene dolor de cabeza, tiene sus pies en agua, la sangre empieza a circular. Y entonces muchas veces el dolor de cabeza es porque la sangre se ha concentrado en la cabeza y recibiendo los dolores de cabeza. Entonces el agua sirve para oxigenar las células, para hacerlas circular y entonces ahí viene de cabeza o la presión baja. En otros casos el agua sirve para esto, por ejemplo, cuando hay golpes y los golpes no son por fuera sino por dentro, muchas veces no se ven, el agua sirve, en ese caso sería caliente o frío, agarramos una barricada o un tajo, pero donde los pies puedan entrar bien. En una vamos a poner hielo, 2 hielos a 3, y entonces en otra canasta vamos a poner agua caliente. ¿Sí? Agua que la temperatura y la persona la soporte, que no queme. Y entonces vamos a meter 5 minutos en agua caliente, echamos agua sobre sus pantorrillas, sobre sus rodillas, y si en caso de que la herida, el golpe es en el pie, ahí se va a poner. Porque en el golpe muchas veces se coagula la sangre y entonces ahí está. El agua caliente hace que se diluya la sangre y el agua fría hace que se circule más la sangre. ¿Sí? Entonces, 5 minutos en agua caliente, terminamos y pasamos en agua fría. 1 minuto en agua fría. Y entonces, el mismo procedimiento. Hacemos que todo el pie se moje. Y son 5 veces en agua caliente y 5 veces en agua fría. 5 minutos en agua caliente, 1 minuto en agua fría, y luego otra vez, 5 minutos en agua caliente y 1 minuto en agua fría. El agua sirve para muchas cosas, tanto para enfermedades que nos ayudan, perdón, para curar enfermedades que tenemos por dentro, como casos que no son severos, por fuera. ¿Sí? El agua, Dios lo ha dejado como un remedio. Por ejemplo, ha ayudado a muchas personas. Y una vez leímos, no recuerdo en qué libro, pero dice que los remedios naturales son un capricho de Dios. Así lo dice. ¿Por qué? Porque Dios simplemente puede, con la palabra, y lo vemos, por ejemplo, en el ejemplo de el ciego, que estaba ciego. Jesús pudo haber dicho con su palabra que el ciego vea otra vez. ¿Pero qué hizo? Agarró del barro y lo amasó y le dijo ve y la otra. Eso nos muestra de que hay una parte que nosotros como humanos tenemos que hacer y una parte que Dios hace. ¿Sí? Y en los milagros que Dios trabaja, hermanos, requiere sacrificio de la persona que va a recibir tratamiento. Y es algo que no todos están dispuestos a hacer. hubiera pasado si el cielo hubiera dicho, ¿cómo tú me vas a mandar la camisa en el instante si no veo? No se hubiera hecho un milagro, ¿verdad? En donde hemos caminado, hay muchas personas que bueno, comentan, que están enfermos y todo, ¿no? La otra vez encontré una abuelita, salgo de ropa, y en eso me empezó a comentar de que su hija estaba enferma, que tenía cáncer inicial en el seno y que el seno lo tenía hinchado. Entonces yo le dije, mira, voy a ver, solo dígame, ¿no? Y entonces la busqué a la señora y la encontré. Y ella, los remedios naturales, y que le daba a comer para que ella mejorara. Y pues ella, como que estaba en un estado, y me dijo, bueno, vengo más acá. Y esperé una hora. Ya no, porque el cuerpo está quedando sin tiempo. ese estado ya artificial. Ajá, es artificial. Entonces, antes de que le hicieran eso, pues yo vamos a intentar a su cuerpo. Y entonces, pues fuimos a su casa y el enfermito se llamaba Jorge y ese hermano comía y se acostaba. Y ahí iba por ver. Ya no podía caminar, sus pies estaban hinchados. La piel era como el hermano era moreno, pero como que la piel era como gris, y no se veía pues normal, se veía muy mal, tenía muchas ojeras, estaba muy hinchado, estaba demasiado mal, y caminaba a unos metros y ya estaba parado. Yo me encargaba de hacer Entonces, él lo llevaba a caminar. Y cuando empezaba a caminar, caminaba unos metros y ya se fatigaba, ya no aguantaba el hermano. Y teníamos que regresarlo otra vez. Y después, conforme iban pasando los días, él iba caminando un poquito más. Hasta que una vez hasta él se sorprendió porque había caminado 50 metros y el hermano había caminado. No se cansó. Y gracias a Dios, hermano. Y ya luego el hijo se iba a caminar y como ahí había un parque cerca, le daban cuatro vueltas al parque. Y entonces él se sorprendía, pues. Él estaba enamorado, si lo hubieran realizado. Y entonces, durante ese tiempo, pues, platicamos de la salud, de que eso solamente era como los primeros pasos que él tenía que dar para mejorar su salud. Y le dijimos que 15 días, hermanos, no los está curando completamente. La dieta que se le está dando es una dieta que tiene que llevar por toda su vida. Pero fueron 10 días de crudo. De ahí empezamos a preparar comida, pero comida vegetariana, baja en sal. Y entonces, le dijimos, hermano, usted tiene que llevar su dieta. Y a su hija le dejamos la dieta que tenía que llevar. Y pues la verdad, hermano, antes de los 10 días de crudo, era cero. Yo ya no quiero eso. Y bueno, pues terminó él los 10 días y ya había mejorado. Y terminamos los 15 días. Y entonces, hermano, pues de aquí en adelante, porque no podemos pasar mucho tiempo y quedarnos solo con ellos, sino que ellos tienen que aprender a hacer su comida, a preparar alimentos. Y entonces, y el error de muchos que se han sanado desde que lo pues terminó, el hermano terminó falleciendo. Volvió a comer, volvió a caer. Y pues, la dieta más para alguien ya está enfermo, la dieta que Dios nos ha dejado. Así cambia esto, cambia el otro, etcétera. hay muchos usos del agua, muchos usos de la hidroterapia. Y aunque no tengamos un sanatorio, podemos empezar. El ideal es ese, tener un sanatorio allá afuera, allá, para que Dios se manifieste, salgan a caminar, cultiven la tierra. ¿Verdad que sí? ¿Ustedes han visto en el Seguro Social donde anda la gente cultivando la tierra? No, no hay. No hay. Entonces, ¿qué Dios quiere? Porque a partir de aquí hay que ver, Señor, ¿qué quieres de nosotros? Dios quiere que por lo menos aquí en la península, hermanos, haya un sanatorio. Amén. Donde los podamos llevar de Campeche, de Quintana Roo, de donde. ¿Verdad? Y que allí se manifieste el poder sanador de Dios a través de los remedios naturales. ¿Amén? Amén. Eso es lo que Dios quiere. ¿Estamos en desobediencia? Si no lo tenemos. ¿Verdad que sí? Y si estamos avanzando en esto, bueno, vamos a celebrar de más. Que Dios desea manifestar su poder sanador. Amén, hermano. Entonces, ¿alguna duda o alguna pregunta respecto a los milagros, hermanos? Nos faltó mucho, pero creo que dimos lo básico. ¿Cómo se va? ¿Sí, hermana? Quiero, bueno, dar a algunos testimonios así, pero resumidos, pequeños, ajá, acerca de la obra médico-misionero, pues, que realmente debemos de llevar a cabo y que, pues, nosotros a veces, como iglesia no sabemos, pero que hoy Dios en su grande misericordia, hermanos, les está o nos está dando la oportunidad a todos nosotros de saber, de conocer este mensaje y a tiempo, porque creo que todavía es el tiempo, ¿verdad? Pues en lo personal, no, yo nunca he estudiado lo que es ahora médico misionero en una escuela, pero en su gran sabiduría de Dios y pues en su gran entendimiento, inteligencia, pues él también, ¿verdad? Creo yo, y así lo percibo, que me ha llamado para hacer esa obra. Y pues he tenido pacientes desde hace 2 años, gracias a Dios, y él los ha enviado para conmigo ahí en ese pueblito. Y pues hemos estado haciendo esa obra de Dios, hermanos, ahí en ese pueblo, y la gente nos ha buscado grandemente. Y lo que quien nos más nos busca, hermano, es los que son católicos, ¿sí? Y ahí, de hecho, hay un grupo de personas que hacen exorcismo, que hacen milagros, ¿sí? Entonces, hay una familia católica que prácticamente nos buscaba al principio porque sabía de esta obra que nosotros hacemos con la ayuda de Dios. Y nos buscaba, ellos querían saber de qué manera sana, pero después, cuando vieron que era muy difícil por los medios de cómo sanar, ¿sí?, acerca de la naturaleza, pues optaron por irse con los del grupito que hacen exorcismo, ¿no? Pero bueno, les funcionó al principio, ¿no? Pero la persona sigue mal. Pero esta misma persona que sigue mal y que llamó a la persona esa para que le curara, su hija estaba bien mala, ¿sí? Ella tenía un tumor de 5 centímetros. Los doctores le dijeron que estaba a punto de reventarse y que necesitaba ser urgente operado. Entonces, esta persona me fueron a ver, su mamá y la tía de esta persona me fueron a ver a casita o a su casita, ¿verdad? Que también es de ustedes. Y entonces ellas me comentaron: hermana, pues sabemos que usted lleva a cabo pues la obra que nos ha dicho, ¿verdad?, que usa los remedios naturales y el agua. Y como a una de ellas ya se le había hecho también, entonces dice: queremos que usted vaya a ver a mi hija. Digo: sí, está bien, hermana, voy a ir. ¿A qué hora quiere que vaya? Pues hoy, dice, hoy mismo, porque mi hija está aquí y ella quiere sanar ya. Ah, bueno. Dígale a su hija que a las 4 de la tarde estoy ahí, ¿verdad? Entonces cuando es de Dios, hermano, tenemos que tratar de darle el tiempo a Dios, ¿sí? Primeramente a Dios, como decíamos, ¿sí? Y a veces dejar otras cosas que no son tan importantes y primero buscar a Dios, ¿no? Porque esta persona, no sabemos si por medio de lo que nosotros hagamos realmente con la ayuda de Dios, se convierta más adelante, tal vez en el momento no, pero más adelante probablemente sí, ¿no? Dios es quien toca los corazones. Entonces, esta persona, fui a su casa y entonces Primeramente le dije, mire, hermanita, y ya le pregunté su nombre, ¿verdad? Con amor quiero decirle, ¿verdad?, estas palabras. La voy a tratar de esta manera natural, con agua, con hidroterapia, como mencionaba la hermanita Glendy, ¿verdad? Con agua, ¿sí? Le vamos a hacer hipertérmico, le dije, ¿sí? Ahora sí que ese tratamiento natural es con mucho cuidado, ¿sí? Es con mucho cuidado. Entonces, le dije eso a la hermanita, pero va a ser un agua caliente, muy caliente, lo más caliente que usted lo pueda soportar, ¿sí? Y va a ser al final con agua fría de un minuto, rápido. Y me dice, pero no me va a hacer daño. Digo, si usted confía en Dios, que de verdad Él hace milagros, usted va a ser sanada con la ayuda de Dios. Pero siempre pongamos a Dios en primer lugar, porque nosotros no somos quien sanamos, ¿sí? Es Dios obrando a través de su Espíritu Santo, ¿sí? Nunca nos adelantemos diciendo yo lo sane, ¿verdad? Es muy importante que sepamos eso, ¿sí? Entonces, esta persona dijo, sí, está bien. Otra cosa también muy importante, si tú te sometes a esta hidroterapia, también tienes que someterte a una dieta completamente sana, y que, hermanita, esa dieta la vas a llevar, como decía nuestra hermanita, ¿sí?, para toda la vida, porque si tú vuelves a lo mismo después que Dios te haya sanado, pues prácticamente va a venir peor el resultado, ¿sí? Entonces, la hermana cedió. Le hice la lista de la dieta que iba a llevar a cabo y le hice las hidroterapias, sí, durante. Pero eso sí, algo muy importante que dice ahí también, la paciencia, hermano. Como el hermano Maya comentaba, de que las personas quieren rápido, rápido el milagro. A ella se le dijo claramente, hermana, nada más si necesitamos Dios y yo y usted, paciencia, ¿sí? Paciencia, Dios nos va a dar esa paciencia si usted así también permite esa paciencia, porque quieren rápido sanar. Entonces dijo, hermana, estoy dispuesta a tener esa paciencia. Bueno, vamos a darte este tratamiento mínimo o máximo por un mes y medio. ¿Qué dices? Le digo, ¿estás de acuerdo? La persona dijo, sí, estoy de acuerdo, muy segura dijo que sí. Entonces le empezamos a dar ese tratamiento con la ayuda de Dios, y aguantó, gracias a Dios, un mes y medio. Ya estaba cansada de comer también, así como mencionaba nuestra hermana Glendy, y cansada pues del agua fría, más que nada. Dice que el agua caliente le sentaba bien, pero el agua fría dice que no la aguantaba, ¿sí? Pero hermanos, gracias a Dios, al mes y medio, esta persona se fue a hacer estudio a la semana, a los 8 días de que terminamos el tratamiento. Puede hacerse los estudios, ¿verdad?, con los especialistas de ginecología. Y esta persona dice que entró con mucho miedo ahí al hospital, al consultorio. Y dice que la doctora le dijo, ¿por qué tiemblas? Dice, no tiemblo. Sí, dice, estás temblando. Bueno, es que tengo miedo. ¿Pero miedo de qué, muchacha? Es una muchacha, está joven, de 25 años, ¿sí? Entonces dice, es que tengo miedo a lo que me va a decir. No tengas miedo, dice, no te preocupes. ¿Qué te dijeron que tenías? Pues es que tenía un quiste muy grande y que era urgente que me operara. No te preocupes, dice, no hay nada, dice. Solo tienes como arenillas, dice, únicamente. Ya se te deshicieron probablemente, dice. Ay, gracias a Dios, dice, me lo dijo la hermana. Se dan cuenta, hermanos, de que, y no es exaltarnos nosotros, sino a Dios, que ella también lleve en su mente que es Dios, hermanos. Nosotros tenemos que hacerle creer a la gente 100% que la fe la vamos a depositar en Dios, tanto nosotros mismos, ¿sí? Porque si nosotros dudamos de que esa persona no va a sanar, no va a sanar, hermanos, ¿sí? También, tanto uno como médico misionero, como la persona enferma, tiene que poner su confianza en Dios. Eso es lo principal. Y esa persona, pues gracias a Dios, fue restaurada. Ya no tenía nada y podemos ver, ella quedó pues muy satisfecha de que esto se puede realizar con quien sea que esté enfermo, tanto la alimentación como la hidroterapia, ¿sí? Entonces, es necesario que nosotros sepamos, que llevemos a cabo esto, primero, que nosotros mismos nos sometamos a todo esto, para que Dios pueda obrar realmente en nosotros. Y ese es uno de los testimonios, ¿verdad? Si me pongo a contarle varios, pues se me va a llevar todo el tiempo, mucho rato. Pero hemos tenido varios casos, hermana, ahí en el pueblito, y que gracias a Dios las personas han sido restauradas, y solo con esta alimentación, ¿sí? Claro, como mencionó la hermana, otros están regresando, pues ya eso ya no queda en nosotros, sino que nosotros demos el buen testimonio en nosotros mismos y que a ellos los llevemos a Dios. También, hermanos, es muy importante presentarles el mensaje en esos momentos que se le están dando, tanto la hidroterapia como pedirle, ahora sí pedirle, ¿verdad, hermanita? ¿Te gustaría estudiar la palabra de Dios? ¿Te gustaría saber por qué hacemos esto? Entonces la persona, pues, sinceramente está agradecida de que le estás ayudando y optan por saber, ¿sí? Y eso es algo muy importante y que nosotros debemos de hacer, porque es una obra completa. Yo creo que médico misionero es de médicos y pues también ser misioneros en la obra de Dios, que es su palabra. Bueno, que Dios nos bendiga. Amén. Gracias, y estos testimonios nos muestran que Dios sigue haciendo ¿qué? Milagros. No son rápidos como los hace el diablo, pero son milagros a través de los remedios naturales como Dios obra. Amén, hermanos. Amén. Bueno, hermanos, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta respecto a entonces cómo trabaja el diablo, cómo trabaja Dios, ¿verdad? Y cómo definir entre los milagros de Dios y los milagros de quién. Satanás. De Satanás. Hay bendiciones que da Dios y hay aparentemente bendiciones que da quién. Satanás también. La clave está en obediencia a la ley de Dios. Amén. Bueno, pues terminamos.